Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno a analizar una pieza fundamental del mundo digital, aunque a veces pase desapercibida. Hablamos de los sistemas de gestión de contenidos, los famosos CMS. Tenemos una guía bastante completa que nos va a servir de base. La idea es entender bien qué son, por qué son tan importantes, sobre todo para quienes crean contenido. Pienso en estudiantes de periodismo, comunicación, o bueno, cualquiera que necesite publicar en la web sin ser un crack de la programación, ¿no? Vamos a ver cómo funcionan, sus ventajas y qué mirar al elegir uno. Exacto. Son herramientas que, la verdad, cambiaron la forma de publicar en la web. La democratizaron, podríamos decir. Vamos a ver un poco su estructura básica y cómo facilitan el trabajo diario con contenidos digitales. Algo clave, clave para la agilidad que se necesita hoy. Pensemos en periodismo, por ejemplo. Perfecto. Empecemos por el principio entonces. ¿Qué es concretamente un CMS? La guía dice que es un software. Sí, un software, una aplicación. Su función principal es esa: permitirte crear, gestionar y publicar contenido en una web de una forma, digamos, sencilla, sin tener que meterte con el código HTML, CSS, PHP desde cero. Imagínate una interfaz amigable para manejar todo. Claro. El punto clave que mencionabas es sin necesidad de codificar. Ese es el corazón del asunto, sí. Porque eso le abre la puerta a muchísima gente. Escritores, periodistas, pequeños negocios, emprendedores. Gente que sabe de lo suyo, de su contenido. Pero no necesariamente de programación web. Les permite manejar su presencia online directamente. Muy interesante. ¿Y cómo lo logra? O sea, ¿cómo funciona por dentro? La guía habla de dos partes principales: la CMA y la CDA. Ajá. Son como las dos caras de la moneda del CMS. La CMA es la aplicación de gestión de contenidos. Es la parte que ves, con la que interactúas. El panel de control de WordPress, por ejemplo, que seguro muchos conocen. Ahí escribís el post, subís la foto, elegís la categoría. Es tu escritorio de trabajo. Entiendo. La interfaz de creación, digamos. ¿Y la CDA? Esa es la aplicación de entrega de contenidos. Trabaja más por detrás, ¿viste? Es la que toma todo eso que creaste en la CMA, lo guarda ordenadamente en una base de datos y se encarga de que se muestre bien en el sitio web cuando alguien lo visita. Ah, o sea, la que hace que todo funcione y se vea como debe ser para el visitante. Exacto. El usuario final, el que lee el artículo o ve el producto, interactúa con lo que genera la CDA. Y esta separación es genial porque simplifica todo. Quien crea contenido se enfoca en eso, en el mensaje, y el sistema se encarga de la parte técnica, de la infraestructura. Tiene mucho sentido esa división. Simplifica bastante. Y hablando de sistemas concretos, la guía menciona varios ejemplos muy conocidos. WordPress, que es como el gigante, ¿no? Pero también nombra Drupal, Joomla. Si esos son muy potentes, quizás con una curva de aprendizaje un poquito más empinada para algunos, pero muy robustos. Y también están los otros, más visuales quizá, como Wix o Squarespace. Esos de arrastrar y soltar, que son muy populares para quienes priorizan el diseño rápido y fácil. Claro. La guía hasta menciona Flash, aunque hoy ya. Bueno, es otra historia, ¿no? Nos recuerda cómo cambió todo esto. Totalmente. Es una tecnología que quedó atrás para esto, pero sí, marca una evolución. Y hace una distinción importante para el e-commerce, ¿verdad? Sí, fundamental. Plataformas como Shopify, Magento, BigCommerce son CMS, pero súper especializados en tiendas online. Están pensados para manejar productos, inventario, carritos de compra, pagos, todo lo que necesita una tienda virtual. O sea que la variedad es enorme. Enorme. Y eso es bueno porque significa que no hay una única solución para todos. Hay un CMS para casi cada necesidad. Depende totalmente de para qué quieres el sitio. Un blog personal, un sitio de noticias complejo, una tienda online, o el portafolio de un estudiante, por ejemplo. Claro, para un estudiante de periodismo quizás WordPress es ideal para empezar, ¿no? Para mostrar trabajos, un blog. Exacto. Y quizá un medio grande ya necesita la robustez de un Drupal para manejar miles de artículos y muchos usuarios editando. La escala y el propósito son clave. Bien, llegamos a un punto importante. Las ventajas. ¿Por qué usar un CMS? Más allá de que parezca más fácil al principio. La guía destaca tres puntos fuertes. Sí, tres beneficios que se notan mucho en el día a día. El primero, y el que ya mencionamos bastante, es no necesitar saber programar para las tareas comunes. Publicar un artículo nuevo, corregir algo, subir una imagen. Es accesible. como usar un Word, pero para la web. Mm. Incluso cosas como cambiar un poco el diseño con temas o añadir funciones con plugins, muchas veces se hace sin tocar una línea de código. Eso suena liberador, la verdad. Especialmente si pensamos en entornos como redacciones, donde la velocidad es, bueno, es todo. ¿Y la segunda ventaja? La colaboración. Esto es vital en equipos. Imagínate una redacción, una agencia de marketing o incluso un proyecto de la facultad con varios compañeros. Claro. Un CMS permite que varias personas trabajen al mismo tiempo. Y lo importante, con distintos roles y permisos. Puedes tener redactores que solo escriben borradores, editores que revisan y publican, y administradores que pueden cambiar configuraciones o instalar cosas. Ah, eso organiza muchísimo el flujo de trabajo. Totalmente. Evita cuellos de botella y define responsabilidades. ¿Quién puede hacer qué? Muy útil. Súper útil. ¿Y el tercer beneficio? La flexibilidad que dan los temas y los plugins. Los temas son las plantillas de diseño. Puedes cambiar cómo se ve tu sitio eligiendo un tema nuevo. Y hay miles, muchos muy profesionales. ¿Y los plugins? ¿Qué serían exactamente? Son como pequeñas aplicaciones que le añadís a tu CMS para darle nuevas funciones que no traía de fábrica. Son clave. La guía, de hecho, pone mucho énfasis en los plugins de SEO, de optimización para motores de búsqueda. Ah, sí. Es verdad. Detalla bastante sobre eso. Menciona que ayudan con cosas como el texto alternativo de las imágenes. Exacto, que es fundamental para accesibilidad y para que Google entienda de qué es la imagen. También para generar mapas del sitio XML automáticamente. Ajá, que le facilita el trabajo a los buscadores para indexar todo tu contenido. Las migas de pan o breadcrumbs para la navegación. Sí, para que el usuario sepa dónde está dentro del sitio. E incluso dice que dan recomendaciones de SEO mientras escribes y ayudan con la velocidad de carga. Es como tener un asistente. Totalmente. Es como tener un consultor SEO ahí mismo, ayudándote a mejorar la visibilidad de tu contenido. Si sumas todo esto, facilidad sin código, colaboración ordenada y la potencia de los temas y plugins, sobre todo los de SEO, el resultado es un empoderamiento enorme. Te permite publicar más rápido, verte profesional y que te encuentren más fácil, sin ser un experto técnico en todo. Claro. Para un estudiante de periodismo, por ejemplo, es genial poder concentrarse en investigar y escribir la nota, ¿no? Y que el CMS le ayude con la parte técnica de publicarla y que se vea bien y la encuentren. Exactamente. El CMS se vuelve un aliado. La tecnología potenciando el contenido, que es lo importante. Las herramientas SEO son un ejemplo clarísimo de cómo ayudar a que las buenas historias lleguen a más gente. Queda clarísimo el potencial. Pero, como decías, hay muchísimas opciones. ¿Cómo elegir el CMS correcto? No debe ser fácil. La guía propone como un proceso, ¿no? En 4 pasos. Sí, un enfoque lógico paso a paso. Lo primero es definir bien los objetivos del sitio. ¿Para qué lo querés? ¿Visibilidad? ¿Conseguir clientes? ¿Vender? ¿Ser un archivo? ¿Qué querés que la gente haga ahí? ¿Leer? ¿Comprar? ¿Contactar? ¿Y qué tipo de contenido vas a publicar principalmente? Artículos, videos, productos. Entiendo, tener claro el para qué. Exacto. Eso te ayuda a filtrar. Si necesitas un blog potente, busca CMS fuertes en eso. Si es una tienda, vas a los de e-commerce. Y acá es clave lo que dice la guía de jerarquizar. Jerarquizar. ¿A qué se refiere? A priorizar. ¿Qué es lo absolutamente necesario que haga el sitio y qué estaría bueno tener, pero no es vital? Hay que ordenar las necesidades. No todo es igual de importante. Buen punto. Poner prioridades para no marearse con tantas funciones. Segundo paso. Asegurarte de que se ajuste al tamaño, las necesidades y el presupuesto. Hay CMS para todos los bolsillos y tamaños. Algunos son ideales para una persona o una pyme. Otros están pensados para monstruos corporativos, con miles de páginas y necesidades de seguridad muy altas. Y un detalle práctico. Fíjate cuánta gente va a necesitar usar el panel de control. Porque a veces los planes de pago dependen de la cantidad de usuarios. Lógico. El tercer punto vuelve sobre algo que ya charlamos, la facilidad. Sí, la facilidad de uso. Es crítico. La gente que va a usar el CMS, ¿tiene conocimientos técnicos o necesita algo súper intuitivo? Acá entran los editores YCYG, lo que ves es lo que obtienes, que se parecen a un procesador de texto. Claro. Si el equipo no es técnico, un CMS muy potente pero complicado puede ser un tiro en el pie. La gente no lo va a usar bien o le va a costar mucho. La usabilidad es reina en muchos casos, sobre todo en comunicación o periodismo. Totalmente de acuerdo. ¿Y el último paso? Mira más allá, ¿no? Exacto. Compatibilidad y escalabilidad. El CMS tiene que conectarse con otras herramientas que ya usas. Un CRM, una plataforma de email marketing, Google Analytics. Importante eso. Sí, se integra bien. Y pensando a futuro, ¿te va a permitir crecer? ¿Podrás añadirle funciones nuevas si el proyecto se expande? ¿Aguantará más tráfico, más contenido? Claro, no quedarse corto en unos meses o un año. Eso mismo. Elegir algo que te limite después puede ser muy frustrante y caro de cambiar. Entendido. El mensaje final parece ser no elegir por moda, sino hacer un análisis bien pensado. Objetivos, presupuesto, equipo, futuro. Esa jerarquización de necesidades que mencionabas es como la brújula, ¿no? Totalmente. No es solo mirar una lista de características, es entender cómo esa herramienta encaja en tu día a día, en tu equipo, en tu bolsillo, y sobre todo, si te va a ayudar a cumplir la misión de tu sitio web. Sea informar, vender, conectar o, como decíamos, construir tu marca personal si sos estudiante. La compatibilidad y la visión de futuro son claves para no quedar atrapado. Bueno, creo que después de esta charla, la figura del CMS queda mucho más nítida. No es solamente un programa, es una herramienta estratégica, un facilitador clave para estar en el mundo digital hoy. Simplifica publicar, ayuda a colaborar y permite que los creadores, ya sean estudiantes de periodismo, comunicadores o quien sea, se enfoquen en lo suyo, el contenido de calidad. La clave está en elegir bien, pensando en las metas y los recursos. Exacto. Y quizá como reflexión final, algo para seguir pensando. Ya que estos sistemas, con sus diseños predefinidos, sus plugins populares, sus formas de trabajar, de alguna manera moldean cómo presentamos la información online. ¿Hasta qué punto la elección de un CMS específico podría influir, quizás sutilmente, no solo en la facilidad, sino en el tipo de contenido que se termina priorizando, o incluso en cómo contamos historias en digital hoy? Es interesante pensar cómo la herramienta a veces también le da forma al mensaje, ¿no? Una vuelta más para considerar.